leche de lactancia. Farmacocracia, Dios mío, le va en la batalla. Mientras los peones mascan polillas hexagonales frente a la reina, yo le digo a mi rey: sangra el rey del tablero. Mientras los peones mascan polillas hexagonales frente a la reina, yo le digo a mi rey, yo le digo a mi rey. Siguiente tema se llama Abuelos sin fiesta. Te va a matar. Es que se ha lío puta que hace las letras, borracho. La culpa de esa letra es la que viene de ese hombre. De ese ahí, ese morenillo. Venga. Fernando Jaén. Poeta granadino. Putifino. Como Federico, pero de otra manera, como lo diría yo. Pero Federico sin ser rico, ¿eh? Con otros matices.